Hola amigos, muy buenas tardes, prácticamente noches ya, empezando este lunes que nos da 15 de mayo del 2017, prácticamente día 20 del mes de Idar del año 5777. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a esta edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía. Una disculpa, ya ven que cómo he batallado con la vaya que si tenemos problemitas de repente con la conexión a internet, pero ya estamos en vivo. Gracias por acompañarnos aquí en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independiente, de donde estamos transmitiendo desde la página del portal de nuestro programa, fencae.org. Por supuesto, nos pueden contactar. Ahorita que nos vayamos un corte, voy a encender el otro equipo para tener, pues, el chat, tener el Twitter. Porque desgraciadamente este equipo tiende a tener problemas cuando abrimos páginas. ¿Por qué? Porque es una forma muy peculiar en la que trabaja el programa con el que estamos transmitiendo, es el IDJC o el Internet DJ Console. Sí, que es bajo una plataforma de Linux. Y en este caso, pues estamos transmitiendo, queridos amigos, con ciertas herramientas que parece ser que los desarrolladores ya no le siguieron dando soporte. Ahí el que nos puede dar mejor información por ahí es nuestro amigo Brisno. Además, parece ser que hay una tendencia, ¿no? De no funcionar lo mejor posible con procesadores tipo AMD, obviamente, y yo pues tengo dos equipos, uno con Intel, otro con AMD, y bueno, pues esto nos pone a nosotros aquí un poquito en desventaja, porque pues la versión más antigua del Linux que estoy ocupando, para que funcione todavía mejor, para que no nos saboteen las actualizaciones, sobre todo el kernel más reciente, para que puedan trabajar y escuchar desde nuestra lista las melodías que les ponemos. Bueno, en fin, es una serie de cosas que todavía estamos tratando de arreglar. No queremos, somos a lo mejor, añoramos el Linux. Y la verdad, pues no queremos trabajar con otras plataformas. Y bueno, ¿por qué no queremos trabajar con Windows? Pues bueno, ya están viendo lo que está ocurriendo últimamente en estos días. Si mal no lo recuerdo, que empezó creo el viernes, los ataques del WannaCry, una especie de virus informático que secuestraba. Primero empezaron los secuestradores de browsers, ¿no? Ese tipo de programa que impone un buscador de sepa qué desarrollador, que toma el control de nuestros navegadores como Mozilla, Internet Explorer, Opera, otra mugre de Google, el Chrome, no sé cómo le llaman. Y bueno, ese programita, el usado por ese programita que se apodera de nuestro browser, bueno, digamos, no necesariamente es tan pernicioso como el otro. el programa este, el virus este WannaCry que salió. Este no se secuestra solamente a tu browser, como lo hacen estos programitas que por ahí andan circulando en las redes, que incluso cuando tú vas a darle una búsqueda en las páginas, en los buscadores más conocidos, Google, Yahoo o lo que quieran, el Duck, en realidad pues el secuestrador de browser lo que hace es apoderarse del programa que busca o del buscador. Entonces te manda a otro sitio a buscar lo que andas buscando, y muchas veces pues te manda spam, te manda una serie de programas perniciosos que para lo que les cuento, muy molesto. Bueno, pues este famoso virus WannaCry, que parece ser y todo indica que fue desarrollado por la NSA, o sea, el National Security Agency de Estados Unidos, salen con el rollo de que unos piratas informáticos les robaron el virus y ellos se han encargado de distribuirlo. Bueno, cuentos chinos, ¿no? Pero bueno, aunque sea en Estados Unidos, pero hay cuentos chinos. Bueno, el asunto es, queridos amigos, que en esta condición, en esta situación que está ocurriendo, pues ni más ni menos este virus secuestra tus documentos, todos tus fotos, tus archivos privados, tus videos, supongo, pues prácticamente la carpeta de usuario, ¿no? Al menos es lo que he entendido que hace este, y no te lo libera, o sea, lo que hace esto, los encripta, lo cual te los deja inaccesibles para ti, y no sé qué margen de tiempo, creo que te da 5 días aproximadamente. Tú tienes que pagarles a ellos una cantidad en bitcoins, una moneda virtual que, bueno, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre japonés, el creador del bitcoin. Y bueno, si tú pagas esa cantidad, bueno, ellos te mandan el código para desencriptar tus archivos y volverlos a recuperar. En caso de que no lo hagas, creo que pues simplemente se destruyen tus archivos. Una cosa así, de hecho muchos programas pues son consecuencia de que supuestamente faltan las actualizaciones de Windows. Sin embargo, yo por ahí, pues no tengo, porque no puedo entrar ahorita al portal de noticias, porque ya ven cómo se pone, se empiezan los robots aquí en la pinche computadora esta, y ya me interrumpe la transmisión. Bueno, el asunto es que, pues te secuestran, te quitan te joden la vida prácticamente con ese tipo de programas, y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? O sea, pasa lo que pasa. Entonces, son ciertas cosas, queridos amigos, que están ocurriendo. Disculpen que se mete el aire del ventilador, pero es que si no me lo pongo, pues ya sábanas. O sea, hace un pinche calor, ya empezaron los calorcitos por acá, y de verdad, pues sí, son algo molestos. Entonces, si no pongo, pues ahí tengo el ventilador más o menos a cierta distancia, ya lo acomodé de tal manera que ya puedo voltear para aquel lado, ya no se mete el aire al micrófono. Bueno, queridos amigos, pues ese chingado virus, fue desarrollado por la NSA, según las fuentes que están surgiendo dando información de esto. Incluso fue Edward Snowden el que está diciendo que pues es parte de las estrategias estadounidenses para estarnos jodiendo la vida, principalmente América Latina, así como lo están haciendo en Venezuela, y ahora todos los ñandengues estos de venezolanos pues andan muy malentonados, porque pues el Trompetas pues ha dicho que los va a apoyar para que derroquen el gobierno y los proyectos de el gobierno de Nicolás Maduro y el proyecto de la Revolución Bolivariana, ¿no? Que es unir a las Américas. Uf, qué difícil. Bueno, queridos amigos, pues quiero pasar a platicar de otras cosas, noticias, información de primera mano, de hecho relacionado con la señora Miriam, una activista que se encargó, que fue asesinada la semana pasada, no recuerdo exactamente el día, creo que fue el jueves o miércoles, por ahí así, la señora fue asesinada. Esta señora vivía en el municipio, era de aquí de Tamaulipas, vivía en el municipio de San Fernando, vaya municipio, de lo peorcito que hay aquí en Tamaulipas, pues se encuentra en San Fernando. Hay historias bastante tétricas en relación a ese municipio. Lo que más se ha conocido, bueno, fue los inmigrantes estos que centroamericanos que en esa parte del país, exactamente en el estado de Tamaulipas, fueron masacrados en el sexenio de Felipe Calderón. Obviamente, pues prácticamente no podemos dudarlo, y lo podemos decir así, pues poniéndose de culito con este, pues el gobierno estadounidense, supongo que dejaron suceder este tipo de cosas para inhibir la inmigración de la gente de Sudamérica, y que vieran que era muy peligroso pasar por México, y así tratar de que la gente ya no vaya a los Estados Unidos. Si los gringos no quieren que los latinoamericanos vayamos a su país, simplemente no manden armas para acá, no manden a sus plebeyos, no sostengan gobiernos corruptos como hasta ahorita lo han hecho, que simplemente se allanan ante ustedes sin ningún miramiento, sin tocarse el corazón, porque desgraciadamente hay que decirlo, en América Latina hay muchos traidores y gente muy pusilánime. Solamente una persona muy pusilánime y muy ambiciosa es capaz de hacer lo que han hecho estos últimos gobiernos latinoamericanos en contra de su pueblo, obviamente exceptuando gobiernos progresistas, por supuesto, pero pues Chile, Argentina ahora con Macri, Colombia, por supuesto, Perú, pues anda más o menos, y ya ni se diga México, ¿no? Entonces realmente es una situación bastante deplorable, bastante triste, bastante difícil, queridos amigos, lo que está ocurriendo en América Latina. Y por supuesto, pues estos sátrapas traidores reciben apoyos para llegar al poder de estos países, sobre todo en los nuestros, y sentarse en ellos, entregando los recursos naturales, entregando el país, como dicen, en canal, como si fuera una res destazada, y obviamente oprimiendo al pueblo. Si Estados Unidos, bueno, debe de dejarle de jugar al hipócrita que es, ¿sí? Quiere acabar que la culpa de las drogas en Estados Unidos lo tiene Latinoamérica. Bueno, pues también la culpa de que las drogas tengan, los cárteles del narco tengan mucho poder, se los deben a Estados Unidos, que son los que les venden y les dan las armas de forma ilegal, pasándose por los huevos la constitución de tales países. Por ejemplo, aquí en México, los operativos Rápido y Furioso que ocurrieron en los sexenios en el sexenio de Calderón, pues eran ilegales. Sin embargo, lo volvemos a repetir, como en otras ocasiones, Calderón tenía conocimiento de estos trasiego de armas, de estos operativos efectuados por agencias de seguridad de Estados Unidos, o de inteligencia, o como ustedes quieran llamarles, y este trasiego de armas empezó a operar sobre el país, sobre México. Pero fue algo ilegal y lo permitió un expresidente, porque tenía conocimiento, las pruebas constan en la Fiscalía de los Estados Unidos. Obviamente el Partido Acción Nacional, que está involucrado y que tiene conocimiento de esto, lo permitió, y no solo eso, no hizo ningún señalamiento, ni levantó un dedo, ni dijo siquiera con el levantamiento de leve de una ceja de que de ese tipo de operativos. Al contrario, apoyaron a Medina Mora a que llegara a ser parte de las legislaturas del Poder Judicial en este país. Y fue apoyado por la Cámara del PAN. O sea, realmente Estados Unidos se ha encargado de colocar gente traidora a los gobiernos, a la gente, a los pueblos latinoamericanos. Y todavía quieren que nosotros, aparte de que tenemos que aguantar todo lo que las vejaciones que nos hacen en su país, crean que tenemos que aguantar las vejaciones que se están cometiendo en contra de nuestros paisanos, de nuestros países, de nuestra personalidad como nación en este país y en toda Latinoamérica. Pues vaya, bastante tétrico, bastante deneznable esa doble moral estadounidense, y que se quieran dar golpes de pecho, ñangas, para nada, aquí no queda. Bueno, queridos amigos, miren, como quiero prender el otro equipo y para comentarles noticias y pasar al tema que quiero platicarles de lo ocurrido, de hecho, pues ya no es un solo asesinato de un activista, también acaba de ocurrir hace unas horas el asesinato de un periodista, creo sinaloense, Javier, se llamaba el personaje, de Cuadratino, no me acuerdo con quién trabajaba este cuate, acaba de ser asesinado, incluso el video de casi una hora circula por las redes donde, pues, una persona conocida a él, allegada a él, está filmando todo el movimiento después de su homicidio. El cuerpo inclusive yace a media calle y están esperando incluso a las fuerzas del Ministerio Público, al MP, para levantamiento del cuerpo, fotografías y todo el cuento de estos de que le quieren hacer al tipo CSI, ¿no? CSI. Entonces, pues circula el video, finalmente concluye con la entrevista, creo, al fiscal de esa parte del país, una entrevista, luego pues el levantamiento del cuerpo, ¿no? El penoso levantamiento del cuerpo, incluso queda una mancha de sangre ahí en el asfalto de la calle. Bastante triste y deplorable, ¿no? Pero pues es precisamente esa situación que está viviendo México y que pues aunque no le haya gustado ahí a Peña Nieto y a todo su gabinete y a toda la bola de traidores, mochos, ojetes que tenemos en este país, pues en realidad México está viviendo una condición en segundo lugar de más muertes a nivel mundial después de Siria, de ser un país asolado por una guerra. Y bueno, aquí tuvimos el inicio de una guerra, supuesta guerra contra el narco, gracias a el estúpido presidente Felipe Calderón de Jesús Hinojosa, ¿no? O Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, creo que es así se llama el tipejo, ¿verdad? Que de hecho, este hombre llega a la presidencia de la República a través de un fraude electoral en el 2006, inclusive no permitió la contabilidad de los votos, eso pudo haberle dado legitimidad, quiera o no, a su gobierno, pero obviamente ellos sabían que no iban a coincidir las cuentas, y pues aparte tenía a un infiltrado dentro del INE, que era su cuñado Hildebrando, que fue beneficiado incluso desde el gobierno de Fox cuando Calderón era secretario de Energía, ¿no? Y este señor pues recibió contratos, pues ahora sí sin concurso, por asignación directa, y pues bueno, una serie de irregularidades y de cuestiones muy fraudulentas, nomás llegando este hombre al poder político de este país. Y bueno, no fue el único, todos, la gran mayoría de los panistas están así. A Javier Corral, que pues podíamos decir una persona un poco más mesurada y patriota, bueno, pues está de gobernador en el estado de Chihuahua, pues también se lo está llevando madres. Pero bueno, ahorita hablamos de todo esto, queridos amigos. No se vayan, vámonos a una pequeña pausa musical, aguántenos el corte y regresamos. ¡Sale, amigos! Seguimos aquí en A Fuego Lento. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Ya estamos de vuelta. Gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa de A Fuego Lento. Pues simplemente, pues para comentarles, bueno, ya ven que les había dicho hace poco, o que salió la noticia del asesinato de esta, la activista Miriam Rodríguez, la señora Miriam Rodríguez, originaria de San Fernando, Tamaulipas. Sí, ella, esta señora, pues, bueno, ella pierde a su hija hace un tiempo atrás, no sé exactamente cuánto tiempo. De hecho, pues ahí les va, les voy a contar detalles que a lo mejor no se dicen en las noticias, queridos amigos, pero a la señora Miriam Rodríguez le desaparecen a su hija. Bueno, hasta ahí todo eso pues era común, ¿no? Y que a la hija la encuentran, ¿no? De hecho, lo que encontraron de la hija fueron restos humanos, y exactamente, pues tengo que decir, porque pues aquí una persona que conozco de aquí de Ciudad Victoria era amiga de la señora, y ella me platica que de la hija lo único que pudieron recuperar de la hija de Miriam Rodríguez fueron 6 piezas óseas, nada más, que con exámenes de ADN fue, ¿cómo se llama?, la manera en que pues, la pudieron identificar a la hija de Miriam, nada más. O sea, realmente, realmente es algo bastante interesante. La señora, pues, por supuesto, pues ya se está desmintiendo actualmente la historia de que, pues, a la señora se le había otorgado protección por el nuevo gobierno de Tamaulipas de cabeza de vaca. Sin embargo, pues, ya ven que no es así. De hecho, la señora nunca, pues, recibió la protección que necesitaba. Y bueno, pues, ustedes saben ya el desenlace de esta historia. Resulta que la señora la baten a tiros. De hecho, una de las personas que, amiga de ella, también, pues, su esposo es parte de las estadísticas de desaparición forzada. De hecho, hace poco la señora, pues simplemente del esposo de él, ya no obtuvo nada de esta persona conocida, que fue la que nos platicó de la señora Miriam Rodríguez. Y pues, por lo menos Miriam Rodríguez obtuvo todavía unas cuantas piezas, óseas de su hija. Sin embargo, aquí, por ejemplo, de la amiga esta que les cuento, pues de ella, de su esposo, lo único que tuvo que hacer después de 6 años es firmar unos documentos donde, pues, se consideraba al esposo formalmente muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque del esposo de esta señora no se volvió a saber nunca más nada. No se sabe dónde quedó, dónde paró, y es uno de tantos ejemplos, queridos amigos, de lo que de los tantos casos que se dan por montones en México, que no les gustó al gobierno, que no les gustó al gobierno federal de que les dijeran que estamos peor que en Siria. Bueno, pues es que no es que, pues realmente yo, no pueden ocultar este pedo, ¿no? Y realmente el creador de estas masacres principalmente es Estados Unidos, que ha atizado y ya, pues como les decía en el principio de este subprograma de A Fuego Lento, pues ha sido el atizador de la violencia en México. De hecho, lo veíamos venir desde el 2006, incluso están las conferencias de Cuapa, donde el maestro, el doctor Alfredo Jalife Ramé, sale comentando lo que realmente estaba ocurriendo en México, ¿no? Y él hizo un comentario que en la cual muchas personas lo alcanzábamos a ver de lejos, ¿no? Que era precisamente que el narcotráfico en México iba a ser el caballo, o era el caballo de Troya de los Estados Unidos, para iniciar la serie de cosas que hemos estado viendo. Obviamente, bueno, ellos pues están haciendo prácticamente, si se pudiera comprobar cabalmente que se puede, ¿no? Obviamente no tenemos los recursos, el gobierno está en manos de gente que en todo momento va a tapar los hoyos para que pues gobiernos que no pertenezcan al clan de traidores a este país lleguen al poder, ¿no? Miren, y hablando precisamente de esto, de los clanes de traidores y los otros clanes contrarios, pues tenemos ni más ni menos, y lo vamos a ver aquí, posiblemente por enésima ocasión, salvo que las personas del Estado de México pues se desapendejen un poco, dejen de vender su voto. De hecho, no compartan para nada su credencial de elector, no compartan para nada copias, mándenlos a la chingada. O sea, yo entiendo, yo sé lo que es tener necesidad. No crean que yo estoy muy sentado aquí tomándome unas virongas a toda madre y rascándome el ombligo, ¿verdad? Por así decirlo. Realmente, para los que no tienen idea de cómo está esto, en primer lugar, el Frente de Medios hemos decidido, pues yo, y eso que no lo hemos platicado, pero esa es la línea. En el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, de donde es al que pertenece y donde es parte del proyecto A Fuego Lento, este programa de A Fuego Lento, en realidad estamos en una onda muy curiosa. Precisamente ahorita hablando de periodistas asesinados y de lo que se conoce en el medio periodístico. No somos periodistas, por supuesto, porque no nos dedicamos a ello profesionalmente. De verdad, yo siento que la carrera periodística está muy de la mano, desgraciadamente, para sobrevivir con los intereses. Realmente un periodista, o de los pocos que hay que se dedican profesionalmente, que ustedes lo saben, son muy contados, que son muy poquitos, que nos dicen las cosas prácticamente como son. En realidad, pues lo que nosotros estamos viendo de estas personas, queridos amigos, es que tienen muchas dificultades para realizar su labor cuando se trata de señalar las cosas tal como son, ¿no? Y sin necesidad de querer pues jugarle al vivo con algún político, con una fuerza del poder público de este país, ¿no? En nosotros hago esta observación porque pues nosotros no dependemos de este trabajo. De hecho, pues prácticamente, pues ustedes se dan cuenta, de repente pues nos desaparecemos, y no es por nuestra falta de interés, es porque estamos limitados en recursos. Para los que puedan poner en duda, es que para ti es muy fácil hablar. Sí, pero yo no vendo mis votos. Hasta ahorita en ninguna elección yo he vendido un voto, y sí tengo necesidad. No tengo trabajo, no tengo empleo. Aquí en esta ciudad donde estoy, realmente está muy jodido Ciudad Victoria, Tamaulipas. Extremadamente jodido. No solo para el poder adquisitivo de las personas, o trabajas para la Universidad Autónoma, o trabajas para el gobierno del estado, para una dependencia federal, o eres maestro, pero de ahí en fuera, a menos que seas de los comerciantes, dueño de las pocas supertiendas que hay aquí, pues realmente de ahí en fuera, o algún otro negocio, o que tengas negocios en otro lado, solamente, o que hayas, o que tengas ya, con, pues, seas de abolengo, ¿no? Por así decirlo, recursos, puedes sobrevivir en esta ciudad. Yo desgraciadamente a veces tengo oportunidad de realizar trabajos. Ahorita tengo 2 semanas arrastrando unos trabajos que iba a hacer y no los he podido efectuar y por lo tanto no he tenido ingresos. Y no crean que son muchos ingresos. Estamos hablando a veces de 250, 300 máximo, 300 pesos máximo en una semana. O sea, si lo que nos ha servido es porque, pues, mi mujer, que tiene un buen puesto, pues en uno de los lugares donde les dije, que de hecho, también no crean que el dinero que ella gana, pues, nos permite estar boyantes. Tenemos un hijo estudiando fuera, imagínense, o sea, realmente no nos alcanza el dinero. Y lo poco que yo he logrado juntar, por ejemplo, esos 300 o a veces hasta 500 pesos en una semana, pues ¿a dónde creen que se van? Pues a comprar la papa, porque pues rentamos, no somos propietarios más que de un bochito, ¿sí? Y eso fue cuando estuve en Querétaro trabajando por allá. Entonces, realmente, queridos amigos, sé lo que es, incluso hasta pasar hambres, porque hubo un tiempo en que estuve para la chingada, o sea, no caía nada. Ahorita, no, créanme, estoy mal, pero no tanto. No, he estado peor. Y sin embargo, queridos amigos, pues mi dignidad no tiene precio. Y algo que muchos no han entendido o que no han aprendido, yo sé que está cabrón el hambre, pero pues más cabrón va a estar que sigan quedando gobiernos que no van a tener el menor miramiento en buscarte o en volver a estar a apoyarte o todo. Sí. ¿Me entienden? Va a estar esto así, queridos amigos. No van a poder, queridos amigos, no van a poder. No tiene caso. O sea, no puedes vender tu dignidad, no puedes vender tu voto. Yo sé que está bien cabrón. Y eso que sé hacer muchas cosas, realmente, pues era para que estuviera mejor, ¿no? Pero pues no, les digo, estoy en una ciudad pequeña, tengo pocos conocidos, me puedo jactar de que siempre, pues bueno, también parte de mi personalidad, mis amigos, muchos me conocen, sé que muchos de ellos inclusive me pudieran estar escuchando, los cuento con la mano, de verdad, tengo conocidos y... Pero yo de verdad, amigos, los cuento con la mano. Y de hecho, muchos de ellos ni siquiera están en esta misma ciudad. O sea, imagínense. Entonces es verdaderamente difícil, queridos amigos. Pero no por eso este servidor deja de hacer este proyecto de A Fuego Lento. No por eso no por eso vendo mi voto, ni lo pienso vender, no por eso me presto, inclusive tampoco andar haciendo malandrerías, que sería lo más fácil pues, en estas zonas, ¿no? Porque créanme que no falta el cabrón que conoce a un cabrón que es un cabrón que está metido con la bola de cabrones haciendo desmadres por todo el estado. ¿De verdad? De verdad, o sea, casualmente, y hasta eso, son conocidos, ni siquiera amigos, ¿no? Pero así se maneja esto, y no ando en esos andares, queridos amigos. Entonces, para nuestros pobres amigos que se ven en la penosa necesidad, o que se ven tentados por esas campañas de compra de votos y todo eso, pues en realidad, queridos amigos, pues están muy jodidos. También para aquellos jóvenes que desgraciadamente, pues se la pasan, en malos andares, pues también no tienen pretexto, créanme, están más que madreados. No hay, queridos amigos, pretexto para andar haciendo lo que andan haciendo, de verdad. Y entonces, ahora, lo que les puedo decir es que en la historia de la Biblia, porque pues a veces de qué otra cosa les puedo hablar, hay un ejemplo de alguien que vendió algo muy muy bueno a cambio de un plato de lentejas, que inclusive en las versiones de las escrituras ya occidentalizadas que le agregaron los libros estos de del canon cristiano, ¿no?, que le llaman malamente Nuevo Testamento, pero bueno, el asunto es que incluso ahí se señala como algo verdaderamente grave el dar tu dignidad, el dar algo grande por un plato de lentejas. Y ese tipo de personas, incluso aunque lloren después, pues no lo van a recuperar. Entonces, espiritualmente, ya hablando en otros términos, lo que tú estás haciendo es que tú estás dando pie a que esta situación de fraudes, de robos en despoblado, de despojo de los recursos nacionales y todo, tú lo estás también promoviendo. Y lo peor, después no vas a tener cara cómo recuperar eso. Entonces, para esos amigos que venden, que regalan más bien lo más grande que puede tener una nación, que es sus bienes nacionales, es un grave error hacerlo. Es el error de todos los errores. Yo sé que mucha gente dice, no, es que se aprovechan del hambre. No, señor. Es que tenemos que aprender de todas maneras a ser un pueblo digno. Yo sé que chillan las tripas y que piden de comer. O sea, a veces hay días en que aquí comemos puro arroz, así. Y si tenemos suerte, pues ya le podemos poner unos huevitos o una lata de atún. Obviamente, pues, he tenido la oportunidad, no lo voy a negar, conozco de plantas, conozco de hierbas, y pues a veces me va a ver la gente como loco arrancando hojas de moringa de los árboles que andan por ahí sembrados, y como de eso, y complemento mi alimentación con esas plantas, con esas hierbas, y por eso puedo decir que no estoy desnutrido. Y por eso también, a pesar de ver mi dieta, que a lo mejor no es tan compleja como la de una persona con grandes recursos, pues mi estado de salud es inclusive envidiable hasta para ellos. Entonces, queridos amigos, algo que tengo que decirles y algo que estaba reflexionando el otro día, y esto es de mi autoría, precisamente porque tuvimos oportunidad de reflexionar, les tengo que decir esto. La gente que desprecia el conocimiento está mal. La gente que tiene ciertos cosas en contra del conocimiento, de saber, de conocer, está equivocado. Yo sé que hay gente que incluso no ha tenido esa preparación, pero también, como a mí de pequeño me decían mis padres, ¿no?, querer es poder. También lo pueden lograr. Y algo que les puedo compartir, ¿verdad?, porque no solo es una crisis en México, queridos amigos. Esto que está ocurriendo no es una crisis nada más de los mexicanos o de los latinoamericanos, como en el origen al inicio de este programa lo mencionamos. Oh, es algo más fuerte, es una crisis humanitaria también. Y bueno, ante la crisis humanitaria experimentada por todos, en el que el lucro usurpó la corona del bien, ¿sí?, el conocimiento es la mejor herramienta para salir de tal crisis. Pero aún mayor es el compartir el mismo el conocimiento mismo como antídoto para no perder nuestra humanidad. De mi parte, hacia todos ustedes, espero que les toque, que les llegue, y es la verdad, aún sin recursos, queridos amigos, aún sin los medios económicos suficientes, aún tenemos la capacidad para poder vivir y vivir bien. Entonces, ahorita les puse un ejemplo, por ejemplo, de la alimentación, pero hay otras cosas que se pueden conocer, que de hecho mi deseo es compartirlo, pero pues a veces es tan difícil que la gente abra los ojos, porque está ya tan envuelta en la rueda, gire, la rueda del sistema que se engancha, que tan enganchados están en esa rueda muchas personas, que por más que les digan no te hacen caso, no entienden, ¿no? Que sí hay salidas, que sí hay maneras de salir. Y nosotros hemos tenido, bueno, aquí la oportunidad, sin dinero, bueno, el Eterno me ha permitido sanar a mi esposa, o dar los medios, nos ha permitido conocer los medios para que mi esposa salga bien librada de un problema de salud bastante fuerte que tenía. Bastante fuerte. Mi esposa prácticamente iba derechito para una osteoporosis y para cáncer. Así. Sin embargo, ¿qué creen? Pues simplemente no me van a creer lo que me gasté en poder volver a sacar la salud adelante, a sacar adelante la salud de mi mujer. No me lo crees. Pero ha sido con conocimiento, ha sido de que, bueno, oyes algunas cosas, experimentas, entre comillas, casualmente te llegó alguien que te platicó de no sé qué, X hierba, X planta, y pues te pones a darle para adelante, ¿no? Y sale. Pues, ¿qué creen, amigos? ¡Chin! Pues no me di cuenta de la hora, ya se nos acabó este programa. Yo espero, queridos amigos, que todo esto que les compartimos en esta hora, pues les pueda servir. No se dejen, amigos. Miren, me hubiera gustado compartir más cosas, pero es que hay tanto que compartir, hay tanto que decir, hay tanto que informar. De verdad, es bastante complejo, es bastante. Y bueno, pues no es que pida otra hora, ¿verdad? Pero no va por ahí. O sea, realmente créanme, con todo mi deseo, con todo mi corazón, de verdad espero que puedan entender estas palabras. No cabe duda, el conocimiento también nos permite tener la astucia necesaria para vencer también al sistema. Lo podemos, queridos amigos. Porque no somos una sola persona, por ejemplo, yo aislada aquí. Esto me ha llegado de otras personas que en otros lugares del mundo, sin la herramienta del internet, no hubiéramos podido entrar en contacto. Y esto, pues, en muchos programas lo he compartido con ustedes. Pero bueno, otro día platicaremos de eso. Gracias, queridos amigos. Pasen a bien. Yo les agradezco que hayan estado hoy con nosotros en esta hora. Gracias por estar siguiendo este su programa de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía. Nos vemos hasta pronto. Que pasen muy bonita noche, que descansen a pesar del calorón que hace. Bueno, para los que vivimos en unos lugares calientes. Y bueno, todo lo bueno y todo lo mejor. Hasta pronto, amigos. Bye.